Bien, estamos en este jueves 21 de enero del año 2021. Amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les saludamos nuevamente y continuamos aquí en su segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos ya con nuestro tercer invitado y queremos contarles que estamos con el compañero José Orlando Ceballos. Con él vamos a hablar sobre varios temas que los hemos planteado ya acá para tratarlos en esta mañana y compartir, por supuesto, con todos ustedes. José es actualmente coordinador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe. Nosotros hace pocos días, semanas, les habíamos contado sobre ya los trabajos de este 2021 con los que arranca este año, y la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe empiezan con la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Ritmo y Baile. Nuestra compañera Ilén Minaya les había contado a ustedes, amigos, en una nota informativa sobre lo que son estos trabajos y cómo ustedes pueden incluirse en los mismos, pero hoy vamos a extender este y otros temas, como decíamos, junto al compañero José Orlando Ceballos. José, gracias por acompañarnos acá virtualmente en Zona Cultura. Arranquemos por ahí entonces con estas actividades 2021 y la Escuela de Arte Lúdico, Ritmo y Baile que ustedes nos presentan con estas actividades. José, le damos el buenos días y bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura. Pues muchísimas gracias por esta apertura y la oportunidad para podernos expresar pues de nuestras actividades, nuestras planificaciones como Extensión Cayambe. Queremos agradecer muchísimo a la radio de la Casa de la Cultura pues por esta oportunidad. Como usted nos planteaba la primera pregunta, pues estamos planificando pues para iniciar el mes de febrero a lo que se refiere el arte lúdico, ritmo y baile, un espacio de manipulación y estimulación temprana para los niños de 4 años a 7 años de edad, quienes a través del arte nosotros vamos a poder explorar, vamos a poder encaminar muy bien para que estos niños pues nos ayuden un poquito con los trabajos, como le digo, a futuro, ya que puede ser en la música, en la pintura, en la plástica, en la fotografía, en audiovisuales, pues es un camino que nosotros queremos guiar para que estos niños se decidan a futuro pues y tomen una correcta decisión de encaminarse a una expresión artística cultural a través del arte lúdico y el ritmo y baile. Perfecto. José, entonces, ¿cómo están ustedes realizando estos trabajos actualmente? ¿Con cuántos alumnos ustedes cuentan? ¿Cómo es el trabajo? Y además hacer un comparativo, ¿no? Porque lamentablemente en el 2020 el trabajo se tuvo que trasladar a lo virtual. José, ¿cómo están trabajando ustedes actualmente? Bueno, nosotros completamente desde el mes de marzo del año pasado pues tuvimos que cerrar por motivos de pandemia mismo, y hemos arrancado desde este año pues con mucha fuerza, retomando más claro las actividades del arte lúdico. Contamos con la misma cantidad de niños que teníamos, de 15 a 20 niños, y se van sumando más. Entonces, como le digo, volvemos a fortalecernos con las muchas experiencias y ganas que nos ha dejado este año pasado. Pues vamos a iniciar, como le digo, el mes de febrero. Estaremos con 2 días a la semana de una hora y media de trabajo, conjuntamente con clases personalizadas. Cada niño cada dúo de parejas de niños pues tendrán su espacio para trabajar. Hemos hecho un acercamiento con la Confederación de Barrios de aquí del Cantón Cayambe para solicitar los espacios que tienen cada una de las casas barriales. Entonces vamos a dividir muchísimo y darle movimiento a nuestro Cantón Cayambe y dar a conocer también este espacio que es muy motivador para los niños y que se puedan detener, que puedan buscar nuevas experiencias, tanto sonoras, visuales y corporales, a través del arte lúdico, el ritmo y baile. Por supuesto, pero aquí a ustedes les contamos, amigos y amigas, a todos los que nos acompañan, a quienes están acá en Quito, en la ciudad capital, en Pichincha, en Cayambe, como les decíamos, hablando hoy de la extensión de Cayambe y el trabajo que ellos realizan, y en general a todos los que nos acompañan virtualmente en nuestras páginas web de Cultura FM y de Radio CCE. Estamos contando las actividades que hace la extensión de Cayambe y les hablamos en primera instancia entonces de lo que es la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Ritmo y Baile. Pero José nos viene a contar otros espacios como la Escuela Permanente de Música, Instrumentos de Arco. Coméntenos más, José, entonces detalles de este trabajo que ustedes también lo están realizando. Bueno, a raíz de todo esto que un poco fue frenando ya esta gran enfermedad de la pandemia, pues nosotros decidimos con la Fundación Alza Alza Ecuador, con la batuta del maestro Alejandro Jiménez, quienes pues decidimos abrir una extensión de esta fundación aquí en el Cantón Cayambe, unificándonos con la Casa de la Cultura Extensión Cayambe y poder nosotros brindar este espacio que es la Escuela Permanente de Instrumentos de Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo. Entonces, de igual forma, tenemos una gran apertura que ya 4 meses que han venido trabajando. Hemos dado ya un concierto en el mes de diciembre, un concierto navideño en el cual pues pudimos expresar, pudimos dar a conocer el trabajo muy técnico que se viene realizando con la Fundación Alsalsa Ecuador. Entonces, estamos nosotros muy, muy contentos que nos ha dado mucha acogida y también el público, la niñez y la juventud ha respondido muy, muy, muy grato. Perfecto. José, podemos ampliar en detalle sobre lo que ustedes realizan y estamos hablando ahora de la Escuela Permanente de Música, ¿no? ¿Quiénes están actualmente como docentes aquí en este trabajo? Bueno, en la Escuela de Arco Permanente, pues están como docentes a cargo el director de la Fundación Alsalsa Ecuador, que es el maestro Alejandro Jiménez, más los estudiantes destacados del maestro que ha hecho su selección. Te comento que la Fundación Alsalsa Ecuador no solo está en Cayambe, Alsalsa Ecuador está a nivel nacional. Tenemos los núcleos en Cotacachi, en Otavalo, en Riobamba, en Latacunga, en Quito. Entonces es un proyecto magno que pues se llevó a cabo ya desde hace mucho tiempo, entonces en el cual pues estamos cosechando frutos y estamos muy gustosos de que cada uno de estos núcleos y espacios que hemos abierto con la Fundación Alsalsa Ecuador pues se ha venido trabajando muy positivo y ha dado buenos resultados, en el cual hoy en día nosotros contamos ya con un ensamble llamado Luis Humberto Salgado, en el cual pues ya estamos dando conciertos y a las órdenes, si ustedes o alguna institución necesitan de nuestros servicios como ensamble, pues de Luis Humberto Salgado estamos gustosos de poder compartir el trabajo que nosotros venimos realizando. Perfecto. Queremos recordarles a ustedes, amigos y amigas oyentes del espacio informativo de Zona Cultura, que la mañana de este día, jueves 21 de enero del año 2021, estamos acompañados del compañero José Orlando Ceballos. Él actualmente tiene el cargo de coordinador de la Casa de la Cultura Extensión de Cayambe. Junto a José empezamos hace pocos minutos del diálogo hablando del trabajo con la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Ritmo y Baile, que les estamos realizando la cordial invitación porque esto continúa. Y ahora pasamos al tema, les decíamos, sobre la Escuela Permanente de Música, Instrumentos de Arco. Estos son los trabajos que actualmente realiza nuestra extensión de Cayambe y que les invitamos cordialmente. Además, José, como destaca, y aquí le están escuchando todos los artistas, gestores culturales que se van a interesar sobre este trabajo y los van a contactar, José. Continuamos y vamos a hablar entonces ahora del fortalecimiento del coro polifónico de Cayambe, José, por favor. Esa es otra actividad que nosotros hemos venido trabajando ya hace más de 8 años aquí en nuestro cantón Cayambe, por motivos de enfermedad. En este caso estoy a cargo de la dirección del coro polifónico Cayambe, y por motivos de enfermedad y también un poco de gestión de la extensión Cayambe tuvimos que tener que cesar un momento, un tiempo, y también fortalecernos físicamente, mental y profesional. Y en este caso volvemos a fortalecernos, volvemos ya con el llamado a volvernos a integrar con el coro polifónico Cayambe, en el cual pues igual iniciaremos en el mes de febrero. Tendremos 3 días de ensayo en la semana. Estamos ya igual viendo los espacios, como les digo, hemos llegado a coordinar muy bien con la Confederación de Barrios de aquí de nuestro cantón, en el cual nos están facilitando los espacios para mayor seguridad y bioseguridad de los estudiantes y profesores que vamos a estar trabajando con esta actividad del coro. Esta actividad se le hace la cordial invitación a niños de a partir de los 10 años en adelante hasta los 25 años de edad, en el que podrán ser integrantes del coro polifónico Cayambe, en el cual hacemos la cordial invitación a nuestro público cayambeño, a nuestra gente que ama y gusta del arte cultural en toda la diversidad que nosotros tenemos aquí en nuestro cantón. Y esos espacios, José, que usted nos está contando, se adecúan y se les presta también a ustedes. Eso es también por un trabajo coordinado, ¿no? Un trabajo entre agrupaciones, instituciones y ustedes como extensión de nuestra Casa de la Cultura de Cayambe. Sí, es un trabajo netamente de la Casa de la Cultura, en este caso con el núcleo de Pichincha, la extensión Cayambe, el gobierno municipal de Cayambe, la Federación de Barrios y obviamente con la ciudadanía de Cayambe. Entonces es un trabajo en conjunto que hemos arrancado muy muy positivos de este año. Creo que nos va a seguir, como le digo, bendiciendo con la salud y con los proyectos en camino que nosotros venimos invitando a nuestra ciudadanía. Agradecerle una vez más a todas las instituciones, ¿no? Como la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha, al gobierno municipal, a la extensión Cayambe, a los artistas y a los participantes, en este caso a los estudiantes, a nuestro pueblo de Cayambe. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y en las actividades que viene haciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Perfecto. Y el tema que nos queda pendiente y que lo tratamos en estos minutos finales que tenemos acá en esta entrevista especial particular que hemos tenido con usted, José, es la creación de la Orquesta Sinfónica de Cayambe. Amigos, para que ustedes tengan todo el conocimiento, todo el detalle de cómo nos va a contar José Orlando, nuestro invitado de esta mañana, y este trabajo interesante también relacionado al tema de la música. Entonces, ¿cómo se desarrolló esta creación de la Orquesta Sinfónica, José, por favor? Bueno, yo quiero agradecer primeramente y con un fuerte abrazo y aplauso a dos grandes maestros ecuatorianos muy conocidos. Tenemos al maestro Pablo Mora, pues encargado del proyecto Ecuador, quien también está ayudándonos y nos ayuda, nos motiva con ideas, con fuerzas, con pensamiento. Y el maestro Alejandro Jiménez, dos personas que están a cargo de esta formación de la Orquesta Sinfónica de Cayambe. Como le decía, el maestro Alejandro ya tiene su tiempo aquí en el cantón Cayambe con su escuela de arco. Entonces se une la Fundación Alza Elsa Ecuador con el proyecto Ecuador del maestro Pablo Mora. Entonces de ahí nace la idea de crear la Orquesta Sinfónica de Cayambe. Hemos nosotros iniciado ya con la primera etapa, que es la invitación y también el registro de inscripción de los participantes, de los alumnos. Una escuela que va a ser formación a partir de los 5 años en adelante, en el cual viene mucho a la par el trabajo que va a ser el espacio de arte lúdico, ritmo y baile, y también escuela de arco, más la formación y la integración de ensayos y presentaciones con la Orquesta Sinfónica. Entonces, como le digo, es un proyecto magno que hemos coordinado igual también con los dos maestros, más las instituciones que nos siguen respaldando, como es la Casa de la Cultura, Núcleo de Pichincha, el GAD del municipio de Cayambe y la extensión Cayambe. Entonces, estamos en este momento, ya tenemos como 75. Bueno, de lo que yo decía, hasta ayer teníamos 75, no sé, el día de mañana ya voy a seguir revisando de las inscripciones, y vamos a comenzar ya a tener un acercamiento más con los estudiantes para darles indicaciones, los días de ensayos, los días de práctica, y darles las normativas, darles el seguimiento, indicarles cómo va a ser el perfil de la Orquesta Sinfónica de Cayambe, cómo vamos a desarrollar los ensayos, cuál va a ser la disciplina, la dinámica que nosotros vamos a compartir con los estudiantes, para que a futuro nosotros tengamos pues una orquesta sólida, comprometida y también sostenible. Perfecto. Nosotros queremos reiterar esa felicitación a usted, José, a través suyo, por supuesto, a todos los compañeros involucrados en lo que son estos trabajos del seguimiento y el crecimiento de la gestión cultural en los diferentes espacios, y hoy en particular hablando de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión de Cayambe. Amigos, amigas, entonces vamos a dejarles a continuación con la invitación cordial de nuestro invitado José Orlando Ceballos para que se unan a la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Ritmo y Baile, que les decíamos fue nuestro primer tema, a la Escuela Permanente de Música, a lo que es el coro polifónico, y también a este espacio muy importante e interesante para nuestro país, para la ciudad, para la provincia, la Orquesta Sinfónica de Cayambe. José, entonces, toda la invitación, todos los micrófonos para usted, para que le invite al público, a los padres de familia, a las instituciones, organizaciones que quieran sumarse a estos trabajos y a estos espacios culturales que ustedes nos ofrecen. Su invitación, José, por favor, y los contactos. Bueno, primeramente, un fuerte abrazo a toda la gente ecuatoriana y a la gente que está fuera de nuestro país. Un abrazo a nuestros cayambeños y no cayambeños. Hacerles esa cordial invitación, que se unan a cada una de estas propuestas, como es el arte lúdico y ritmo y baile, con la maestra Lucía Sandoval, quien estará a cargo de este espacio con, ya a algunos años de experiencia, quienes ha puesto en escena algunas actividades y ha podido presentar conjuntamente con los niños este espacio del arte lúdico, quienes estamos volviendo a fortalecernos con mucho cariño, así que les hacemos la cordial invitación para los niños de 4 años a 7 años, pueden ingresarse, como les decía, a la página de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. Hay un formulario que tienen que llenar, simplemente inscribirse y se contactan completamente con la maestra a cargo. A lo que se refiere el espacio de la Escuela Permanente de Música de Arco, pues simplemente igual nos contactan a través de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, nos dejan unos ciertos datos que nosotros requerimos y enseguida se comunica la trabajadora social o el director de la orquesta en sí. A lo que se refiere del coro polifónico, de la misma manera pueden registrarse o pueden comunicarse o dejarnos un mensaje en la página de la extensión Cayambe de la Casa de la Cultura, y nosotros personalmente, como les digo, les llamamos y les contactamos para los ciertos requisitos que deben tener para la inscripción y seguir con los ensayos. Y a lo que se refiere de la orquesta sinfónica, igual para todos los músicos y también para todas las personas estudiantes que tiene nuestro cantón Cayambe, que estén interesados pues en formarse y pertenecer a esta orquesta, pues hacemos la cordial invitación. Igual tienen que llenar una ficha que está colgada en la página de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, llenar el formulario y enseguida nosotros igual hacemos el seguimiento. Y estamos con gusto para podernos ayudar y poder nosotros dar a conocer estas riquezas que tiene nuestro cantón Cayambe a través de la música, a través del ritmo, a través del arte lúdico, a través del canto y a través de nuestras variedad de expresiones artísticas culturales. También agradecerle a la Radio Casa de la Cultura por permitirnos expresarnos, por permitirnos difundir cada una de nuestras riquezas y hacerles la cordial invitación. Cayambe está pues con las puertas abiertas para los turistas, no turistas. Tenemos una diversidad de espacios turísticos, espacios que podrían un poquito venir a relajarse, así que hacemos una cordial invitación para que vengan y conozcan nuestro lindo terruño que es Cayambe. Perfecto, gracias le decimos a usted, al compañero José Orlando Ceballos Lignia, coordinador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe. Junto a nuestro invitado, a José, hemos tratado, amigos y amigas de esta mañana, todos los detalles sobre las actividades artístico-culturales que ellos nos ofrecen, que ofertan al público para que se sumen, para que se contacten, y ya José nos ha dejado todos los detalles para que ustedes puedan seguirlos, además por las redes sociales y conectarse con todas estas actividades. José, le quedamos muy agradecidos de parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con usted hemos cerrado entonces la tercera entrevista correspondiente a este jueves 21 de enero del año 2021. José, que tenga un excelente resto de día, que pase muy bien, un abrazo. A ustedes muchísimas gracias, un fuerte abrazo.